¿Quieren otra? ¡Salen con Gabriel! ¡Con Gabriel! A través de la lluvia hay un triste adiós y un amor terminal. Mis lágrimas no miras, la lluvia las confunde. Y aunque yo estoy llorando, por mí no te preocupes. No me vuelvo a enamorar. Equivoqué. No me vuelvo a enamorar porque esta decepción me ha dejado un mal sabor, me ha quitado el valor de volverme a enamorar. Me he quedado solo sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado. Vida, tú eres todo lo que tengo, me has dejado solo, estoy llorando. He pedido al cielo que regreses a mí. Seguro.